días escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Tú y yo podemos ser de otros lugares. Lo que suena son los chicos de Jesse y Joy haciendo Love. ¿Para qué querer vernos iguales si el paisaje está color? Jesse y Joy, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 18 en el ranking de la radio. Hablamos de descensos. Esta semana Jesse y Joy se ubican en el puesto número 26. Cariño, Love es nuestro idioma, puesto número 26 esta semana en el ranking de la radio. 40 canciones son las que tenés para votar y aquí repasamos cuáles son las 20 más votadas de esas 40. En un ratito nada más hablamos de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Y te voy a tener que contar que lamentablemente hay 3 artistas que están abandonando el ranking y hay 3 artistas hoy que están ingresando. Todo esto en unos minutos, porque ahora vamos a escuchar el puesto número 16 del ranking. Hablamos de descensos, descenso de 2 lugares, es decir, la semana pasada puesto número 14, hoy puesto número 16 para Ricardo Arjona junto a Pablo Alborán haciendo El amor que me tenía. Puesto número 16. En el Soho hay un café donde me escondo, y en París perdí el amor que me tenía. Recostado en el sofá de mi Macondo, solo más que todos los buen día. Yo no sé cuándo olvidé que la costumbre es el postre en el menú de los suicidas. Escarbando no se llega hasta la cumbre, ni te quejas de la lluvia en la sequía. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón. Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé. Tengo un sueño que no sueña en otra cosa, que no sé no soñar con tu cintura. La tristeza se me ha puesto vanidosa y me estoy acostumbrando a esta tortura. Mi nostalgia fuma porros en La Habana y en la antigua onda saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama. Si el amor nunca es amor, si no es idiota. Quiero escapar, quizás quiero olvidar. Tal vez quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón. Tal vez no quiero nada después, quiero todo después, ya no sé. En el Soho hay un café donde me escondo. La música junto a Ricardo Arjona. Y en París perdí el amor que me tenía. El amor que me tenía junto a Pablo Alborán, lo que íbamos escuchando. Te lo había dicho, vamos a hablar de ingresos. La semana pasada teníamos 6 nominados. De esos 6, hoy están ingresando los 3 más votados. Pero atención también que hay cambios en la sección de ingresos. Siempre ingresaban al puesto 27, 28, perdón, 28, 29 y 30. A partir de ahora, los ingresos van a ingresar al puesto número 21, 22 y 23. 21 el más votado, 22 el del medio y 23 el que sigue. Así completando los tres ingresos de todas las semanas. Te recuerdo que todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, ingresan los 3 más votados. Puesto número 23, ingresando hoy al ranking, él es Elías, acompañado por Jorge Rojas, Entre Nosotros. Ahora ya está dentro del ranking. ¿Ahora qué hacemos? Todo depende de vos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. También sabés que podés votar en la web de la radio y bajando la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Suena entonces Elías junto a Jorge Rojas, Entre Nosotros. Pretendes quedarte. Estás en cada amanecer, en cada pensamiento, burlando las barreras que te ha preparado el tiempo. No vas a alejarte. Intuyo que por este amor y todos los recuerdos que dejaste aquí, los sueños que abrazamos juntos y porque tu mundo se ha quedado en mí. Es tan difícil aceptar la idea de no verte a diario, aunque tu ausencia y esta soledad se queden a mi lado. Tal vez te fuiste, pero estás aquí curando mis heridas. Con solo el hecho de decir adiós no basta ni se olvida. Entre nosotros nunca habrá lugar para una despedida. Y cuando pienso que te dejo atrás, regresas a mi vida. ¿Cómo borrar lo que dejó tu piel quemándose en la mía? Aunque parezca que ya no hay dolor, me dueles todavía. Me dueles. Los sueños que abrazamos juntos y porque tu mundo se ha quedado en mí. Es tan difícil aceptar la idea de no verte a diario, aunque tu ausencia y esta soledad se queden a mi lado. Tal vez te fuiste, pero estás aquí curando mis heridas. Y cuando pienso que te dejo atrás, regresas a mi vida. ¿Cómo borrar lo que dejó tu piel quemándose en la mía? Aunque parezca que ya no hay dolor, me dueles todavía. Señoras y señores, esto no es una historia de la vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá. No. Porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? Dile, mamá. ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan desubicado ofende a tu papá? Que cuando sea más viejita va a estar tan buena como tu mamá. No. Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar. Pero tranquila que peor no puedo quedar. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los ojitos rojos. Yo no soy mala gente, pero probablemente tu papá y tu mamá piensen diferente. Silbando y aplaudiendo. Solo fue un accidente, no sabía que tus padres estaban presentes. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y con eso lucho. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y no lo escucho. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? Lo que suena es Maui y Ricky haciendo papás. Si supiera dónde te voy a besar. Apa. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No le cuentes a tu papá. Puesto número 15 de esta semana para Maui y Ricky con papás. Antes escuchábamos a Elías junto a Jorge Rojas haciendo Entre Nosotros, canción que hoy está ingresando al ranking. Y justamente vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Hoy, como sorpresa, hay 2 artistas que ya han pasado por el ranking, o por lo menos que han estado nominados y que no han ingresado. Ustedes los han pedido a través de las redes sociales y hoy los volvemos a nominar. A quien primer nominado que vamos a tener en el día de hoy, a quien vamos a nominar hoy, es a Cabas, haciendo esta canción titulada Amor y Traición, canción que ha pasado por el ranking, lamentablemente en su momento no tuvo los votos suficientes, pero calculamos que ahora sí, Cabas va a venir y va a romper todo. Entonces, nominado para ingresar, Cabas, Amor y Traición. Amor y traición, siempre es una de los dos, te duele el corazón. Y pierdo el control. Tocarte como antes, piel dorada, tus ojos brillantes. Cuando se pierde la razón, siempre hay amor y traición. Le pido a Dios cómo se siente cuando se ven, tú ves que está indiferente. Ella quiere estar conmigo, la que le cante al oído, y de estar con él se ha arrepentido. Ella quiere estar conmigo, la que le cante al oído, y de estar con él se ha arrepentido. Le pido a Dios que este amor como tú me besas. Quiero desnudarte, si tú lo piensas, podría pasarte a ver. Y así, así, móntate así. Juguemos al amor y traición, para adelante. Así, así, móntate así. Juguemos al amor y traición, para atrás. Así, así, móntate así. Juguemos al amor y traición, para adelante. Así, así, móntate así. Hagamos el amor sin dolor. Bueno, acabas Amor y Traición. Entonces, nominado para ingresar al ranking, primer nominado. Te recuerdo que vamos a tener 6. De esos 6, el próximo fin de semana ingresarán los 3 más votados por vos. Llegamos al puesto número 14 en esta cuenta regresiva. Hablamos de descensos de 2 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada, puesto número 12. Hoy, puesto número 14 para Carlos Vives, Italia, Todo Me Gusta. Puesto número 14. Tu nombre, tu mirada, tu boca sensual, tu pelo, tu blue jeans, tu forma casual. Todo me gusta. Tus risas, tus caricias, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural. Todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y una linda mirada. Yeah. Y cuando en la mañana no ha salido el sol, te corres a mi lado y me das. Mañana no sé.